Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El segundo festival de DAR 2015, organizado por la Casa de la Cultura, núcleo de Tungurahua, se llevará a cabo el próximo 4 de diciembre a las 19 horas en la sede de esa institución. En Ambato se realizarán presentaciones musicales, danzarias y teatrales. También se brindará un homenaje a fundaciones sociales de Tungurahua, como Don Bosco, Una Luz para en tu Vida y Corazón de María. El objetivo del festival es recaudar juguetes, ropa, víveres no perecibles en buen estado para donarlos a la población más necesitada de la mencionada provincia. Internacionales. Bogotá. El documental Magia Salvaje, que es una propuesta audiovisual de corte ecologista grabada en Colombia, se convierte hoy en día en una de las películas más taquilleras de la historia del cine de ese país. La cinta se exhibió con éxito en Estados Unidos y también en países europeos, luego de su proyección en 17 municipios de la nación andina. Este documental, dirigido por el británico Mike Slee, retrata el espectáculo de las ballenas jorobadas en la costa del Chocó, bañado por el Océano Pacífico. Asimismo, permite adentrarse imaginariamente en las rutas que conducen hacia la legendaria Ciudad Perdida. Situada en la Sierra Nevada de Santa Marta, seguir el vuelo del cóndor y conocer de cerca. Pinturas rupestres aún por descifrar en las montañas de Chiribiquete. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.